Radio UDEM 90.5. Al aire libre. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? Perdón, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. A ver, bienvenidos. Radio Escuchas, ya estamos, como ustedes se dan cuenta, aquí en El Bullicio. Tengo casa llena en su programa Globales, que el día de hoy, 18 de octubre, pues estará jugando más que nada con el presente y es el nuevo futuro. Sí, desde luego. De alguna forma, y tengo en casa llena y voy a permitir que cada base se presente. No, primero la señora. ¿Por orden alfabético? No, por quien quiera, ya tomaste tú la... Perfecto. Por orden alfabético, yo la primera, me parece que porque soy ajo, soy micropoetisa, vengo de Madrid y bueno, pues intentaré decir lo menos posible como buena micropoetisa que soy. Claro. Siguiente, por la E, a ver, ¿quién va? A, B, C, D, Emma. Sí. ¿Cómo te llamas? Hola, soy Emma Molina, buenas tardes, gracias por escuchar y aquí bueno, nos vamos a divertir un ratito. La F, Fabián. ¿Cómo están todos? Soy Fabián Espinosa y un gusto estar aquí como siempre. J, tenemos a Judith y a Juan Carlos. ¿Va antes Juan Carlos? ¿Cómo te llamas tu nombre, cariño? Eduardo. Tú tenías que haber ido antes. Bueno, pues venga, me he equivocado. No, bueno, regresemos. Es que le quería poner la L de López, como me han presentado como López. Sí, pues sí. Pues nos quedamos con la L entonces. Entonces, es el trademark. Pues yo, sí. Judith. Juan Carlos. No, yo no, yo ya. ¿No te presentas tú? Vale. Judith, entonces. Yo soy Judith Farrés, y vengo de Girona y aquí estoy. Ándele. Y yo soy Eduardo López, llegando de la Ciudad de México y mucho gusto estar aquí. Perfecto, bienvenidos. Y bueno, ¿qué será que el presente es el nuevo futuro? ¿Qué no se supone que el futuro no existe? Pues por eso tenemos que apostarlo todo al presente. ¿Sabes? Porque si el futuro no existe y el pasado parece ser que tampoco, porque ya fue, o lo apuestas a la hora o te estás perdiendo lo de dentro de la tortilla. La caqueta. ¿Y por qué entonces se vende mucho el futuro como la base de donde porque tenemos que porque es más fácil vender humo que vender algo concreto, ¿no? Y que vender realidades. Algo que no existe es mucho más fácil de que te lo compren. Porque al fin y al cabo apuestas un montón de expectativas y maquillas la realidad como a ti te dé la gana. Entonces acaba existiendo solo en la cabeza. Entonces por eso tiene esa manía de vendernos futuro y de hacernos vivir ahora lo que ya pensamos que íbamos a hacer hace 3 meses. Eso me parece a mí un desajuste, que es lo que provoca todo el estrés. ¿Ahora? ¿Dónde estamos? ¿En ahora? Pues ahora. ¿Hoy? En hoy. En ahora más que en hoy, porque hoy también es muy inconcreto para mi gusto. Tienes razón. Fluctúa mucho el hoy. Sí. Fluctúa todo un gran periodo el hoy. Sí, a veces fluctúa. El hoy parece ayer y parece mañana también, ¿no? Sí, pero la hora es ahora. Así es. Claro. ¿Cómo lo ven por allá? Pues de acuerdo en muchos aspectos, pero en desacuerdo porque quizás esa idea de la hora nada más y ese no mañana puede implicar irresponsabilidad en comportamiento en general. Bueno, falta de compromiso. Yo es todo lo contrario, lo que creo que es el compromiso total en existir en el ahora. Porque también la falta de compromiso es pensar que es el futuro el que te va a resolver la papeleta. Pero ¿qué tal si hoy quiero hacer alguna cosa que vaya a dejar alguna estela, connotación o un eco negativo en el mañana porque simplemente yo no creo en mañana? ¿En ti o en los demás? Bueno, empezando por mí. Bueno, digamos. Yo es que en principio a todo el mundo le supongo un ideario ético que en el que entra, desde luego, no cagarla así. Claro, sí, por eso lo decía. O sea, existe vale. Ese bien, otro bien. Ángulo que, o sea, que no, sí. No, yo no estoy apostando el ahora para zafarme de las futuras responsabilidades. Estoy centrándome en la ahora como salvador, como una de cosa actuar. De supervivencia, como, sí, para actuar, claro. Para tener el compromiso con el presente, porque sí, pero ya supongo a todo el mundo un ideario por el que no jodan a sí, claro, pues igual claro, y claro. Si las responsabilidades se establecen desde la conciencia, del pues se puede estar presente en el ahora y estar consciente de la responsabilidad que conlleva poder llevar eso hacia el futuro, o sea, la presencia. Tú, si las cosas las haces bien en el presente, te puedes despreocupar de lo que pueda suceder en el futuro, ¿no? Claro. Es como que sueltas un barquito de papel que dices, bueno, él sabrá dónde va, yo sé que lo he hecho fenomenal. Bueno, hablando de la hora, qué mejor que la gente pudiera hablar aquí, al aire, y platicar con nosotros ahora. Vale. Al 8336-6162, 8336-4203. Creo que en esa estar, yo generalmente presento los teléfonos, o sea, abriendo el diálogo técnicamente es el principio, pero también se vuelve una rutina esperar a abrir el diálogo con el determinar las líneas de comunicación. Cuando siempre tienen que estar abiertas, y si se olvida, no quiere decir que no estén abiertas, sino que siempre se puede, poniéndolo la apertura de la comunicación, a que realmente se lleve a cabo. ¿Cómo ven eso? Yo lo veo fenomenal, porque al fin y al cabo esto es tu programa y puedes hacer lo que te salga de donde tú y yo sabemos. No, pues si fuera mío sería una barbaridad, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Ya, pues yo diría que sí, ¿de qué hablas? Eso es tuyo. Ah, vale. No sé, es que me parece bien que, pues, que digas los números de teléfono, porque la gente tendrá que llamarnos. Sí, para... Bueno, imagínate lo que se están perdiendo si no están aquí. Aunque sea, no, por teléfono. Es que se puede estar, afortunadamente, en el siglo XXI se puede estar en todos los sitios a la vez. Claro. Judith, ¿qué opinas? Que hay que vigilar con esto del siglo XXI. Que a uno ver. Se cree que está en todas partes, pero en el fondo no está en ningún lado. Mira, ¿ves? ¿Ves? La filosofía profunda. No, que va. Te hago una pregunta. ¿Por qué será o por qué creen que hoy en día se vuelve importante o no expresarse uno mismo ante lo que se vive? ¿Habrá una imperiosa necesidad de hacerlo más ahora que antes? ¿A qué te refieres? ¿A que la gente exhibe su intimidad públicamente y habla tal? Bueno, pues todo el mundo necesita sus 5 minutos de fama, como decía Warhol, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hay gente que lo prolonga hasta la extenuación, ¿no? Y, bueno, las redes sociales ahora pues nos dan la posibilidad de exhibirnos si queremos, como si fuéramos, yo qué sé, mises. Pero, bueno, eso es cada uno... Pues es tan difícil ser feliz y sobrevivir dentro de uno mismo que yo creo que todo el mundo tiene derecho a intentarlo de la manera que sea. Claro. ¿Será una necesidad? Sin joder a otros. No. Hemos quedado en eso de acuerdo, ¿vale? ¿Es necesidad o derecho? ¿Qué opinan? Necesidad y derecho. Cuando tienes la necesidad, sí, tienes que alcanzar el derecho. Claro. Porque eso estamos así los fumadores, ¿no? También. Por eso hablamos. Por eso hablamos, porque necesitamos cantamos. El derecho. Pero también pasa que todo el mundo tiene nada que decir. No sé si te has fijado. Mucha gente tiene nada que decir y, bueno, pues eso se les nota. Pero, bueno, eso a cuenta de cada cual. O que no quieren decir nada también. No, yo creo que es más que no tienen nada que decir. Porque si tienes algo que decir, enseguida te buscas la vida para que te entiendan. Porque en el fondo, ¿para qué sirve el lenguaje y los idiomas y todo? Pues para que nos entendamos. Y después de entenderte ya, para que te quieran. Lo siguiente ya, después de que te entiendan, es que te quieran, en mi opinión. También humilde. De acuerdo, claro. Ahora que estamos confundidos con los tiempos, no sé si recuerdan ese... Hay una pequeña historia de Cortázar, muy linda, que se llama El Perseguidor. No, cuéntala. Y trata de... Parece que es un alter ego de Cortázar y él está en París, es amigo de varios músicos de jazz y está buscando a uno que parece ser Charlie Parker, ¿no? Y entonces va con él, es de los pocos que le tienen la paciencia para comprarle un saxo cuando lo pierde, para ir a sacarlo de algún callejón cuando está tirado por las drogas. Y en esto, en lo que está relatando en la pequeña historia, lo va a sacar de su casa y el músico, el artista, le empieza a decir: sí, vamos a tal lugar con esta pieza. Oye, muy bien, Charlie, pero ya la tocaste ayer. Y dice: no, esa ya la toqué pasado mañana. Ah. Y entonces el jazzista empieza a jugar con los tiempos de esa forma. Y después van con alguien, quieren recuperar el saxofón, alguien está tocando algo. Y todos le dicen: oye, pero no odias que todos te estén imitando. Y dice: no, eso ya lo toqué mañana. Y entonces es un músico de jazz que empieza a perderse en el tiempo. Sí. El presente, el pasado y el futuro. Así es, fascinante. Yo cuando era pequeña, os confieso, aquí en Monterrey, creía que veníamos de atrás hacia adelante. Es decir, creía que primero eras mayor y después ibas haciéndote pequeño poco a poco. O sea, tenía esa idea. Yo me acordaba de mí cuando era vieja. Pero yo no sé por qué me acordaba, y le decía todo el rato a mi abuela: abuela, cuando yo era mayor... Y le contaba una película. O sea, también estaba ahí confundida como estos músicos de jazz. Nada, perdonad el... La anécdota de Abuela Cebolleta que acabo de introducir. ¿Cómo ves, Emma? Bueno, ¿qué quieres que te diga? Que la historia que más me apetece hoy por hoy es esa idea, sin ir más lejos. De mañana tener 95 años y que gradualmente fuera yo a nacer otra vez. Me encanta. Pequeña. Yo también quiero eso. Es así como, bueno, lo ideal porque sucede al revés. Ni modo. O sea, prefieres, es que no sabemos si sucede al revés. No sé si me gusta por eso. ¿No será que no te quieres morir nada más? No, pues claro que no. Yo no creo que haya quien se quiera morir realmente. Yo estoy de acuerdo con Emma y no es que no, nada más no me quiera morir. O sea, quiero llegar a una cúspide, llamémosle, y después hacerme joven otra vez, ya con esa sabiduría, ya con la mochila llena. Ah, ya sé para qué. Desaprender, jovencito, ¿verdad? Desaprender. Pues también tiene lo suyo, ¿eh? Eso sí, de hecho, hay quien lo ha novelado. Sí. Y sí representa, bueno, obviamente es un ego, es una proyección egoica definitivamente, pero que también tiene lo suyo, porque se critica mucho la identidad y la lucha contra la misma para supuestamente ser libre. Cuando finalmente, pues si uno no hace esa identidad que se le está dando convencional, pues si no, ¿cuándo? Entonces, al final creo que uno determina si hace de ella o no lo que guste. Y generalmente en el para prohibirle eso a la gente ponemos ideas de que por qué no se debe de seguir la autenticidad o por qué no se debe de ser, claro. Porque se está haciendo egoísta. Entonces, paradójicamente nunca somos, porque siempre es el ego que supuestamente es un impedimento para nuestro desarrollo personal y espiritual. Exacto. ¿Cómo, qué opinan de eso? Yo creo que generalmente se disimula mucho quién se es en base a parecer mejor de lo que quiere ser. O de lo que, no sé, yo creo que uno se apuesta a convencionalidades que después van en contra de lo que uno quiere ser. Por eso se disimula y todo el mundo disimula muchísimo, claro. Por lo menos en Madrid. Se disimula mogollón. Entonces, si todo el mundo expresara libremente lo que siente y lo que piensa, porque al fin y al cabo lo que uno siente ni es bueno ni es malo. O sea, no puedes hacer de fiscal de lo que sientes. Lo que uno siente es lo que uno siente. Simplemente tienes que saber colocarlo dentro de un pensamiento. Entonces, si no disimulas, si nadie disimulara, yo creo que nos entenderíamos mucho mejor. Pero, ok, entiendo perfectamente. ¿Y cómo se puede navegar en medio de tantas identidades convencionales que se le ponen a la persona? O sea, tú eres supuestamente de otro país, tienes otra identidad, formas parte de la Unión Europea, tienen una moneda distinta, hablamos el mismo idioma, pero ¿cómo hablamos hace el mismo una, lenguaje? El mismo lenguaje. Pero ¿cómo hace no, alguien para poder ser auténtico ante tantas identidades convencionales que están ahí para resolver supuestamente pues lo que eres tú? Buscándote, tú que eres artista, tú te estarás buscando a través de las cosas que haces. Claro, ahí es donde uno apuesta, pues la diferencia, apuestas a la diferencia. Normalmente, yo creo que se podría hacer en cualquier disciplina profesional, da igual que seas médico, que seas artística, pero curiosamente la gente que nos dedicamos al mundo del arte, como es Judith, que es música, o López, o yo, tal, pues tienes otra posibilidad de honestidad, creo. Y pues eso en el fondo es una suerte tener claro, la posibilidad. Claro, es una suerte, de, por supuesto, tener ese canal abierto. De búsqueda de uno mismo desde la honestidad, que claro. También arriesga a uno. O sea, arriesgas todo, si eres honesto, arriesgas todo lo que tienes. Es que la primera crítica que se hace al que es auténtico es que es inconforme. Porque está buscando su propio ser. Claro, por ser. Eso estás dispuesto a equivocarte, que es por lo que hablábamos antes. O sea, uno está a través del error en el camino de conseguir acertar, que es lo que decíamos antes en la comida. Paradójicamente. Que a través del error, que no sé si estábamos de acuerdo, tú decías que el inventor de la bombilla era no sé quién, y yo te decía que era Edison, porque yo lo he leído. Y no sé si no lo habías leído tú, si eso lo hablamos luego. Entonces decía Edison que lo realmente interesante son las 100 maneras de cómo no hacer una bombilla. O sea, una vez sabes hacer la bombilla ya, o sea, si tú aciertas a la primera, pues te pierdes un montón de cosas de ti mismo, no de la bombilla, de ti. Aquí se le dice foco a la bombilla. Foco, vale, sí, porque el público puede pensar vale, que... Vale, perdón. De una bomba en diminutivo. Eso puede caer aquí. Exacto, sí. Oye, Ajo, pero eso es muy interesante porque preparándome para el programa estuve buscando... Yo soy fotógrafo y me gusta mucho ver el trabajo, pero de otras artes. La verdad es de foto no veo mucho, no me resulta tan interesante. Pero estuve buscando algunas frases de otros artistas y muchos hablan de eso que acabas de decir tú. Del error. Claro. El arte es quitar lo que no sirve para comunicar eso, para encontrar eso, para expresar eso. Todo lo que eso no sea un error. O sea, decir, si no se convierte en aire, tú que eres experta en arte, si no se convierte en arte decorativo, y el arte decorativo finalmente pues es algo pues de menor categoría para sí, mi gusto, o sea, y muchas veces pues, yo pienso que agradable, pero nada más. Que esos errores eventualmente se convierten en un trabajo muchas veces final más importante que con el que se inició en mente. Totalmente, claro. O sea, eso es lo todos que los crecer. Accidentes son lo que nutren a lo que eventualmente se convierte en la pieza final. Pero también más a la efectiva. Persona. Y en ese sentido la meta es claro, el camino, ¿no? Exacto. O sea, uno es tantas veces y erra, o sea, de repente, o sea, te aciertas a la primera, pues eres un mindundi, para mi gusto. Sí, sí. Sí, quiere decir que te quitas la obsesión del trabajo final y vas disfrutando los tropiezos como los aciertos ante la canción, cualquier mensaje. Entra también la cuestión de que si realmente deberíamos llamarles accidentes o tropiezos o errores, porque tal vez no lo son, solo son características de son el camino, son piedras del camino. Ajá, o materiales de construcción. Sí, construcción sobre que o incorporas o descartas, pero en cualquier caso ya por haberse colado, ya descubrimiento, a fin de cuentas, ¿no? Es descubrimiento. El accidente es más que nada de una fábrica donde se ha rutinizado la forma de vida. Claro. O sea, si tú te pones a ver, el accidente puede ser un supuesto subproducto negativo, si me lo permiten, de la competitividad. De, oye, que te nos educan a ser muy competitivos desde niños. Bueno, y hacer el número uno, y si creo, la cagamos, perdón, pues quiere decir que nos tuvimos un accidente. Exacto. Entonces, es una culpa que llevamos y que es un motor, pero es inverso, porque va jalando del miedo y hacia la deconstrucción. Y o sea, bueno, no es... el accidente también es esa espontaneidad que va nutriendo una cosa que inicialmente no la pensabas así, porque uno no conceptualiza un producto, digamos, llamemos por ejemplo artístico, no lo conceptualizas con todas las características nuevas que va adquiriendo en su proceso, sino que conceptualizas la idea final. Quiero hacer una pieza de audio o de música que suene así. Eventualmente vas a salir de otro modo, pero puedo llegar por diferentes caminos, pero pues les llamamos, como tú dices, Monkey, les llamamos así porque tenemos esa idea de que ese gol tiene que estar metido en la red de esta manera. Y tiene que ser olímpico, pues no. Y tiene que ser limpio y olímpico. Lo pudiste meter con la espalda y, o sea, pero metiste el gol. O sea, llegaste por diferentes caminos. Sí, pero ustedes están hablando de procesos. Sí. ¿Verdad? Sí. Y a nosotras las mujeres nos gusta hablar de emociones, de sensibilidad, de intuición, de otros aspectos. Que creo que, por ejemplo, sí, o sea, menos complejos. Como si dos y dos no fueran cuatro, André. Que de hecho no lo son. ¿Qué son? No lo sé, pero dos y dos no son cuatro. Se lo escuché una vez a un filósofo, Antonio Escotado, que decía que en realidad es una convención newtoniana para poder entender el universo, pero que te pones a sumar y que son o más o menos, pero cuatro no son. Es arbitrario. Es una aproximación. Sí, porque aparte tú aislaste dos y dos para que sean cuatro. Cuando hay trillones a los lados también. O sea, tú dividiste los dos porque quieres que sean cuatro. Yo no divido. Pero ahí jamás. Te va. Yo sigo siendo hace, más hace dinero, como. No ¿Cuántas horas estuvimos que estuvimos en Cintermex? ¿En Cintermex? Hace tres. Un par de horas tuvimos el gusto, Juan Carlos y yo, de estar en Cintermex. Y creo que vale la pena mencionar la experiencia porque la verdad es que a mí me encanta la poesía. Punto. Y tenemos un amigo en común, Ajo y yo, que ayer me recomendó ir hoy a Cintermex a escuchar a Ajo, que yo no tenía idea si era cantado, música, bailado. No sabía si era un señor. Nada, no sabía si era un señor, no sabía qué. Y Juan Carlos, con mucha gentileza, tuvo el tiempo de acompañarme y fuimos. Y nos sentamos en este salón que medía 25 metros cuadrados y había mucho señor y mucha señora, pero como que estaban en tiempo libre de oficina y había focos con este tipo de luz. Y de repente se para la señora y he escuchado lo más maravilloso que he escuchado, por lo menos en muy poco, mucho tiempo, de poesía, acompañada por una música que por detrás percibíamos perfecto el nivel de música que estábamos escuchando. Yo dije, pero ¿por qué aquí, a esta hora, a con una tan mediodía, poca audiencia? Mira. Pero la verdad es que yo quisiera, no sé, pedirle, abusando de la generosidad de Juan Carlos, que nos acompañaran con algo que fue espectacular. Sí, desde esa idea. ¿Lo puedes repetir? ¿Sí? De música, ¿no? La yo digo, esa todavía no la vivir. ¿Cantamos? Si quieres, sí, bueno. A ver, ¿queréis que os lea unos micropoemas? Pocos, dos, así, ¿no? Mira, por ejemplo... A ver, hola. Mira, este de... Como una ventana sin cristales, me opongo con fuerza contra el viento. Y a veces, algunas veces, me trago mi propio grito enterito, entero. Por ejemplo, eso es un poco triste, ¿no? Ah, mira. Cuando lo que quiero es sentirme a salvo, lo que hago es pensar en ti. Eso es como de amor. Hay otro que es como de amor también, que es... ¿Con quién me tengo yo que acostar para dormir siempre contigo? Wow. Y este... Lo que me gusta es dejarte helado para después poder lamerte. Wow. Y a ver, no sé, como paleta. Me recuerdas a Bukowski, pero sin lo guarro. Con mucha más elegancia. Claro, es que yo... Mucha más soltura. No sé, menos más, extraordinaria. Mucho más lindo el manejo del lenguaje. Ah, vale, gracias. Hostia, es un gran piropo, ¿eh? Sí, sí, sí. Te lo agradezco. El viejo Hank es el viejo Hank. Te digo. Tengo, mira otro. Menú del día, tú. Me lo pone para llevar. Es un takeaway forever, se llama este. Bueno, ya nada más, venga, que si no... No, otro, otro. Otro, otro. Venga, vale. Bueno, uno tristísimo. Imito a las plantas y no me muevo. Imito a las nubes y no me quedo. Imito a las olas y voy y vengo. Imito a mis noches y no te tengo. Ahí me voy a despedir uno, con uno que no he leído hoy, que me lo dejó Gloria Fuertes, que es una grandísima micropoetisa española que ya falleció, y me dejó este micropoema para que yo me despidiera, pero hoy como me ha dado la emoción no he podido. Y dice: más siento yo que vosotros que mis versos hayan salido a su puta madre. Fenomenal. Bueno, pues eso es todo de la micropoesía. Que siempre me introducieron a la micropoesía. Gracias, es muy amable. Bueno, pues nada. Mira, si yo fuera yo, estaría contigo aquí mismo donde estoy, Juan Carlos. Muchas wow. gracias. Y con esa me voy a pequeño corte. Sleeping all alone, Lord, I miss you. tengo el estómago muy delicado. Estamos de regreso en Globales. Está en el presente, sí, con un nuevo futuro. Y bueno, estamos aquí en la cabina. Estoy con Ajo, poetisa, micropoetisa. Judith. Farrés. ¿Cómo? ¿Qué pregunta? ¿Judith Farrés? Sí, sí, perdón. López. Fabián y Emma Molina. Estamos en el 8336-6162. 8336-4203. No les ha llamado nadie, ¿no? Es que el apellido, ya sabes, no, que, es que a veces batalla. Me ha cogido un ataque. Este, yo, ¿no? Para que nos hablen y se rían con nosotros. Hoy estamos Judith de Girona. Suaves. Y bueno, también queremos hablar un poquito de fotografía, porque tenemos por ahí mañana una exposición. Este, ahí con Emma Molina en Tampiquito. Y bueno, pues aquí está, de hecho, López. La obra la estás presentando tú. Entre los dos. Entre, sí, los dos, si, sí, nos quieren platicar sobre eso. Claro, claro, con mucho gusto. Es una colaboración, Juan Carlos, entre Eduardo López y yo. Este, que nace hace unos 15 años en pláticas y finalmente se cristaliza. Porque el tiempo no existe. Algo así, ¿verdad? Sí. Fue mañana. La planeación. Ya fue. Sí. Está bien. Entonces empezamos el programa. Sí. Sí. Pues sí, vamos a hacer una colaboración, una exposición mañana que es, o sea, el producto final son fotografías, realmente son muchas de ellas piezas conceptuales simplemente expresadas por medio de la fotografía. Uh-huh. No es fotografía formal per se. Perdón, ¿cuál es la diferencia que si toma una foto sales tú a una fotografía abstracta, pues, conceptual? Qué intención tengas en tomarme la foto. Tú, a mí. Porque si quiero que hagamos $1,000,000 porque creo que eres David Beckham, ¿eso qué sería? Pues una alucinación tuya. Para David Beckham. Entonces, concepto quiere decir qué, que el objeto que intención, se la intención, claro, la intención, que tenga una idea muy clara detrás y que se exprese por medio de una foto, básicamente así en lenguaje como lo más, claro, simple, pues eso. Exacto. Este, son fotografías de 10 artistas y una de ellas es fotografía pintada, la demás es fotografía tal cual. Mezclando técnicas, me imagino, ¿verdad? Mezclando técnicas. Pues mezclando, sí. O sea, algunas son digitales, algunas son stills de videos, algunas son grandes formatos, 35 milímetros, lo que sea. Muy padre. Muy bien. ¿Qué más quieren agregar? Decid la hora, que no habéis dicho nada, sí, de la hora. Sí, bueno. Los esperamos a las 9 de la noche o las 10. O a lo mejor si quieren un poquito más temprano, como a las 7 podría ser. Todo se vale. La realidad de la exposición es diferente para nosotros, porque generalmente no mostramos fotografía contemporánea. Es diferente, fresca, novedosa. Hay dos artistas de Monterrey, tres, perdón, se me olvida que Eduardo es de Monterrey, y el resto son artistas ya de nivel internacional, en el sentido de también tienen muy buen mercado, muy buen pedigrí. Y creo que a todos nos va a gustar muchísimo. Los esperamos. Platícanos quiénes son. Mejor Eduardo. Los artistas son Sergio Fernández, de Perú, que hace una serie de fotografías en 36 ciudades capitales del mundo, dentro de espacios corporativos en la noche, y fotografía los espacios tal cual como los encuentra. Y básicamente el trabajo se trata de un común denominador estético entre todos estos espacios fríos, impersonales, corporativos, que podrían haberse tomado en el mismo edificio. Claro. Lo que resulta después de la actividad de lo que deja, sí, una actividad que es bastante... ¿Depredadora? Pues depredadora y bastante impersonal en muchos aspectos. Y rutinaria. Rutinaria y demás. Estandarizada, ¿no? Sí, es deshumanizada. Un poco fantasmal el trabajo de Sergio, muy muy lindo. Y luego está Matías Kessler, que hace obra muy majestuosa de naturaleza, habla sobre los procesos de creación destructivos de los humanos contra la naturaleza. Después hay un par de chicas que son nuevas a la galería, que son Mariana García y Eva Villaseñor. Eva hace videos cortos de ella misma en situaciones inventadas, espontáneas, y después toma una de las capturas de video y son las fotografías. Mariana también hace autorretratos, pero son foto fija, y la foto de Mariana es la que yo intervine con pintura, con óleo. ¿Quién más? Debra Holt, que hace como paisajes amenazantes de naturaleza. Es la belleza llevada un poquito hacia el extremo de amenaza. Está Alejandra Laviada, que hace estas instalaciones y estas piezas con lo que encuentra en espacios que están a punto de ser destruidos, sí, o en proceso de ser destruidos. Muy bueno. Y con lo que encuentra arma estructuras, y es increíble. Huh. También está, ¿quién más? ¿Tú? Yo. Muy importante, muy importante. Pues sí, ahí vas a estar o va a ser un fantasma. No, tengo una pieza ahí que es un díptico de un... Es un díptico, ya lo verán. Claro. Y bueno, pues ya. Perfecto, los esperamos mañana a partir de las 7, 7 y media ahí en Emma Molina. 8, hasta las 10, 11 vamos a estar. Galeana, Galeana 158, entre Plutarco Elías Calles y 20 de noviembre. En Tampiquito. Tampiquito. Perfecto. Bueno, giro mi cabeza para acá. Y de alguna forma, detrás de todo, pues como te digo, hay también identidades que solo se utilizan porque la gente que las trae viene de un contexto específico, en este caso el español europeo, que de alguna forma nos hemos venido dando cuenta que ya no está viviendo en el presente, sino que vive en el futuro. ¿Quién? Europa. Europa vive en el pasado, perdona que te diga, que te corrija. Bueno, allá iba. En el sentido de prometiendo un futuro con este sistema de austeridad, de bajo las rodillas del euro. Europa promete un futuro que no tiene, sí, exactamente. Por eso está ahora mismo desmoronándose de una manera que, bueno, no quisiera yo echarme a llorar aquí ahora, pero que, vamos, no me preguntes mucho, que soy de lágrima fácil, como bien sabes. Pero bueno, ¿qué le pasa a la comunidad más que entonces a la identidad? Bueno, la comunidad está ahora mismo presidida por la economía, todas las comunidades. Entonces, al desaparecer todo el dinero de Europa, pues hay un empobrecimiento a todos los niveles culturales. Bueno, España de hecho ha emprendido un descenso a los infiernos que no sabemos muy bien en qué acabará, ¿no? Pero vamos, no tiene ninguna buena pinta y yo estoy tristísima por ello, porque estamos empeñándonos hasta las cejas para dárselo todo a los bancos. Claro. Entonces, si nada revierte en el ciudadano, que somos quienes generamos la riqueza de los países, ¿no? Es de una tristeza terrible, porque ya te digo que esto no ha hecho más que empezar. Y dentro de nada, pues lo llamarán Españuca o yo qué sé. O lo quitarán. O una nueva república. Mira, ojalá. Estamos deseando la tercera república, porque también es que está todo muy obsoleto. El sistema de la monarquía, pues sirvieron los 15 primeros minutos para hacer la típica transición aquella, pero es que ya están mamoneando de la transición. Llevamos ya así 20 y tantos años, ¿sabes? Y ya, pues fin. Ya todos somos ministros de nosotros mismos, ya podemos votar y decidir. O sea, tenemos los mismos sistemas, no solo en España, en todos los sitios, que se tenían en el siglo XIX para votar, claro. Y con toda esta serie de políticos y de gente, delegados, que no hacen más que mamonear, ¿no? Entonces ahora mismo ya podemos intervenir todo el mundo. Pues todo el mundo podemos votar a gilipollas de la tele y no podemos votar a proyectos de ley en un parlamento, que sean los tecnócratas, los expertos, quienes propongan cosas, y después los ciudadanos vamos y por el móvil, oye, pues sí, pues no, pues ti. Pero ya que nos dejen de monitorizar como si fuéramos imbéciles. En eso está bien ahora la revolución, que ahora lo del 15M en España, ahí hay una especie de germen que si se llegara a concretar es muy interesante, porque en mi opinión es que en ese 15M, en ese movimiento 15M, pues subyace todo el anarquismo español, o sea, de Durruti, vaya, o sea, decir, la Segunda República, ¿no? Aquella que tuvimos, que era tan moderna, ¿no? Yo creo que ahí hay un caldo de cultivo. Yo no soy. Que, pues bueno, yo qué sé, que pueden. Esa es la única esperanza que yo tengo, por lo menos, ¿no? Lo que pasa es que es demasiado pacífica. Y esa palabra que utilizan tanto, no nada más los españoles, sino todo el mundo, la democracia, ¿qué quiere decir? La democracia es una superstición muy extendida. Es un abuso de la estadística, según decía Borges. Y claro, creo que es hasta la fecha la definición más acertada que conozco, tal y como están las cosas. ¿La superstición de la superstición? No, es una superstición muy extendida. El abuso de la estadística. Abuso de la estadística. El 25% de los... Oye, mitológica, ¿no? Entonces, acaba siendo un... O sea, una superstición, acaba siendo algo que no existe. Un dogma. No, es una gilipollez. Ya ahora mismo, a estas alturas. Y mira, no es extraño que en Grecia sea de los sitios donde primero ha empezado a desmoronarse la democracia, cuando fueron los primeros que empezaron. Ah, exacto. O sea, pero ahí vamos, hay un claro... O sea, el ciudadano no confía en el Estado, por eso... O sea, eso es la democracia... Eso es. La democracia básicamente es el ciudadano se cree parte del Estado. Ah, cuando sí, dejas es. De confiar en el Estado es porque te están tomando el pelo, que lo está pasando en España, en Grecia y en todos los lados, ¿no? Y aquí también. ¿Y cuál es la respuesta histórica del Estado que en desconfianza emplea el autoritarismo? La fuerza. Por eso tenemos que emplear... Por eso creo yo que si no corre sangre no es posible alcanzar otro... un nuevo estadio. O sea, en todas las revoluciones donde ha habido conquistas importantes, uno se tiene que jugar la vida, y si no estás dispuesto a jugarte la vida, te han ganado. O sea, no puedes hacer una revolución con poemas y performance, por muy bonito que sea. O sea, tienes que ir... Sí. Yo, o sea, no me gusta la violencia, pero llega un punto que es que yo creo que es violencia lo que gente hace contra mí. Yo no soy antisistema, el sistema es anti yo. Pero, o sea, ¿sabes? O sea, ¿no? Plan, me están jodiendo, entonces tendré que en algún momento... O sea, no voy a ser yo una señora de 50 años la que coja la metralleta. Pero vamos, que si tengo que hacerlo, pues tendré que hacerlo. Pero ponerle la misma estrategia que el Estado, que las autoridades emplean para uno, es cementar también las semillas para el siguiente sistema que va a empezar. No, esa es la vaina que te cuentan para que no cojas las armas. Y tú estás utilizando el mismo sistema represivo que ellos utilizan contra ti. No, perdona. Bueno, la historia y los negros lo y toda la gente que ha tenido... Pues sí, pero o sea, ha tenido que correr sangre y después todo se estabiliza. Cuando te empiezan a respetar y dicen, esta gente se juega la vida, vamos a hacerles caso. ¿Crees? Pero ahorita dijiste algo muy importante, dijiste, todos somos ministros de nosotros por mismos. Supuestísimo. ¿Y no sería, eso la solución a muchos problemas? Claro, por supuesto, la anarquía. ¿Verdad? La anarquía, pero la anarquía no significa el desorden y todo eso, significa que la responsabilidad individual puesta al servicio de lo común. Así es lo que volvemos a antes, con un ideario ético, uno puede convivir, o sea, ningún sistema necesita liderazgo, ni siquiera las células. Entonces, a ver por qué coño ahora en el siglo XXI nos está mandando gente que sabe menos que nosotros, por lo menos menos que yo. La caquistocracia, ¿no? Exactamente. O sea, ni me sirvo de los demás para lograr mis objetivos, ni requiero de los demás tampoco para sobrevivir, ¿no? Y lo que yo me refería del futuro en lo que vivimos es... que es para hacerse ellos necesarios, como burocracia, como intermediarios, claro, es que son... tienen que proponer un futuro, como desde los griegos, una utopía, una teleología, claro, te venden hacia dónde vamos, moto que no tiene. Para que que señale el dedo sea él, y que no lo busques tú individualmente. Claro. Eso quiere decir que seguimos siendo llevados como rebaño por totalmente, alguien que supuestamente que sabe más que nosotros. Sí, pues hay esa que es la base, ¿no? Pues uno se resiste con el arte. Qué pena. Me choca matarles el gallo. ¿Qué vas a decirnos? Ahí va. ¿Cómo que digo? Bueno, a ver, ¿me puedes dar un ejemplo? ¿En algún momento del pasado ha habido algo parecido, así como lo están describiendo, que haya funcionado? O sea, ¿no? ¿La Revolución Armada? No, un cambio en el cual, por ejemplo, todos somos quienes decidimos lo que queremos vivir. Yo pienso que, a ver, Eduardo, que muchas veces, o sea, un gran problema que muchos no vemos, incluido yo, incluidos muchos, es que a lo mejor gran parte del problema no solo son los de arriba que están oprimiendo, sino es la irresponsabilidad, individual, la apatía y la estupidez de la gente. Individual. Entonces, todo parte del individuo. Claro, o sea, uno es ministro de uno mismo, pero hay gente que no tiene el derecho de ser ministro de sí mismo porque es un imbécil. Y bueno, se acabó. Bueno, pero espérame. Estoy de acuerdo, pero tiene derecho. Sí, obviamente. Tiene derecho, pero no tiene capacidad. Sí, pero si ya le pones el imbécil, ya hay manera de salir. Entonces yo sí creo que lo que pasa es que... A veces los cambios son buenos, obviamente al principio parece ser. Son buenos. Por ejemplo, en este país, hace 100 años se peleó una revolución, y la gente de repente se confundió en la algarabía de que la institucionalidad de los partidos políticos iba a ser realmente la libertad democrática, y paradójicamente se tardaron poco en convertirse en la oligarquía, que ahora nos oprime. Entonces, de alguna forma, yo creo que... Se puede proponer lo mismo que hace 100 años, pero obtendríamos 5 o 10 años de bonanza para caer en lo mismo. Bueno, ¿y qué quiere decir? Porque estamos proponiendo soluciones colectivas para problemas individuales. Y si, como dice López, no despertamos desde el individuo, podemos participar en cualquier forma de derrocar el sistema, pero finalmente estamos imponiendo lo mismo. Que sigue. Sí. O sea, en entonces, España pasa eso, salen los blancos, fracasan, entonces la gente vota a los negros. A ver si hay un cambio. El cambio no está ahí, está no, en ti mismo. ¿Está? Si no cambia, esto no va a cambiar nada. Claro. Y lo que está pasando ahora es que están pasando cosas muy fuertes y la gente no cambia. ¿Sí? Sigue culpando a los de arriba, a los bancos, a los políticos. Claro. Oye, güey, Ponte las pilas ya. Exacto, sí. Yo, el problema eres tú. Un ejemplo, en la Ciudad de México, antier, fui a una cosa a la Embajada Americana a las 8 de la mañana y pasa un tipo de, no sé, 50 años, semivagabundesco, se ve que no vive en la calle, pero tampoco vive muy bien, borracho, a las 8 y media, 9 de la mañana, y va diciendo, uy, ya nos llevó otra vez, el PRI otra vez, ya valimos madre. Oye, a ver, ¿cómo? Son las 8:30 de la mañana, el lunes, estás borracho, estás todo sucio porque te revolcaste en el piso, pero la culpa la tiene el PRI. Exacto. Por favor. O sea, exacto. Por favor, puede venir David Beckham, como dices, a ser presidente. Y que él votó posiblemente por él. ¿Por qué? Porque preferían supuestamente no votó. Pero la culpa es del PRI. En otras culturas no tendría derecho a ser ciudadano, según lo que dices, ¿no? No tendría derecho a votar. Yo no voto, por ejemplo. Ya sé que está mal, pero yo no voto. Si todo el mundo no votara, a lo mejor nada, las cosas cambiarían. No. Como no, quieras, se van a poner sobre ti. Yo sí soy de esta opinión. Pero yo sí estoy pensando que eso de... Tratando de conectar la individualidad, la identidad colectiva, o sea, lo que somos, mexicanos, españoles, y el futuro, creo que es la forma en cómo, oye, al ellos decir que siempre hay un futuro, es como te separan de tu identidad individual, para que mediante la colectividad creas, y creas en ellos, de que ese es el concepto colectivo que tiene que ser lo que te lleva a la libertad. Y paradójicamente se han comprobado truncas tanto el capitalismo como el socialismo. ¿Cómo lo vivimos? Nosotros, porque son conceptos. Entonces lo que nos hacen es separarnos de la individualidad y por ende seguimos creyendo en ellos, que el futuro tiene que seguir liderado por ellos con una solución colectiva. O sea, llevando a una identidad europea de nación que está reventada económica y cultural y obviamente socialmente, pero siguen creyendo que lo que importa es España como tal. Y por ende dejan a un rey, como en aquel lado dejan un presidente, o como aquel dejan un dictador cuando les conviene. Porque lo que menos quieren es que la gente piense por sí misma. Y sola, consigo misma, se autolibere, como dice López. Pero es que somos nosotros, que es que voy a lo que dices, estás hablando como si fuera un ente ahí. Dejan. No, es que nosotros tenemos... O sea, el pastel es nuestro. Lo que pasa es que hay que intervenir. Y para eso es lo que yo decía antes. Y quienes están dirigiendo el cotarro, quienes están ocupando el poder en este momento, tienen que saber que estamos dispuestos a jugarnos la vida. No, porque si no, nos han ganado, te lo juro. Además de que estamos dispuestos a jugarnos la vida. Los estamos viendo. O sea, no nos engañan. Cada paso que se da en el gobierno, ya sea mexicano, americano, español, inglés, hoy por hoy, la población lo está viendo. Pero no tiene lo leemos, lo entendemos, lo comprendemos y no nos engañan. Y sabemos perfecto de qué se trata. Eso es lo que tienen que entender. Mira, una y para cosa, eso, llegar a las armas, pues no. Creo que con la palabra podemos hacer mucho. Ya verás. Mira. Nada. Espera, mira, una cosa que os voy a decir, que es llamativísima y que casi no nos damos cuenta. Cuando se presentan a las elecciones y de repente ganan, salen haciendo una fiesta y celebrándolo con el marronazo que es dirigir un país, tronco. Fija, o sea, les faltaba salir haciendo así. O sea, yo gano las elecciones de un país y me meto en la cama a llorar del marronazo que tengo. No me pongo, lo último que se me ocurre es ponerme a bailar en un balcón y decir, pero si tienes un marrón de puta madre, ¿qué haces bailando en un balcón? Vete a llorar a la cama. ¿Sabes? Es muy llamativo. Ya nos hemos acostumbrado a que celebren el haber ganado unas elecciones para dirigir un país que es... Imagínate, ganar unas elecciones para dirigir un país como México. Ese señor, el Peña Nieto, tenía que estar llorando en la cama también. No, y no estar por ahí de gira con su majestad y Juan Carlos II. Los Reyes Magos. Tenía que estar aquí echando cuentas. Trabajando. Y pim, pam, no de estrella del rock. No, anda que, paseando en las refinerías, ¿no? Es que mira, mucho de lo que dice tendrían que ser seres humanos con compasión. En el sentido de real de la palabra, ¿no? Si fuera gente con pasión con compasión, pues obviamente sentirían el peso de lo que están encima, la responsabilidad, pues de llevar a buen puerto a liberar injusticias. Filósofos, quienes dirijan los destinos de los países, ¿no? Gente de esta que son empresarios básicamente y que solo persiguen pues sus propios intereses, los de su familia, los de los cuatro de ellos y tal y cual. Claro, todos los países están ahora dirigidos por empresarios. Somos clientes, como antes decía ya en el... Pero mira, hemos pasado de esclavo a ciudadano, de ciudadano... de esclavo a súbdito, de súbdito a ciudadano y de ciudadano a cliente. Entonces, al ser clientes ya, Y de cliente, en manos de los de cliente vamos a pasar a esclavo. Claro. Bueno, ya estamos, ya en, estamos esclavo. En esclavo. Así es. Porque el cliente tiene que ser esclavo porque es mediante el crédito como se libera, ¿no? Exactamente. Entonces se va prostituyendo entre cada entrada y salida de plástico. Totalmente. Sin albur. Sí, sí. Pero, hemos hecho otra vez el, y volvemos a protozoo, ¿eh? Sí. Yo me daría por satisfecha si volviera a protozoo. Oye, pero parte de ese misticismo de estadística, de cómo es de hechicería, ¿no será que está la quimera de hacernos creer que todo es nuestro republicanamente, cuando en realidad los que gobiernan es, no me refiero a las conciencias, pero sí a lo político, de que se encargan de dividir el poder y para vencer, para hacernos todavía creer que hay una elección que por fin escoge a uno de dos, unifica y finalmente hacernos creer que eso fue la democracia? No, no, yo es que eso no me lo creo hace mucho tiempo, o sea, que no sé qué estamos dando vueltas a eso, yo es que eso no me lo creo para nada. ¿Es una fantasía? Es una fantasía, te digo, una superstición muy extendida. Claro. Que es que no, que lo de ir a votar cada 4 años y que se repartan ellos el pastel no tiene nada que ver con lo que yo creo de una democracia. Que claro. Es una cosa participativa, ya tenemos iPhone, bueno, pues entonces vamos a votar. Todos por el... En vez de votar actores y gilipolleces de mira quién baila, vamos a votar las cosas que tenemos que votar, que lo han dejado todo para eso, todas estas tecnologías que nos permitirían ser ministros de nosotros mismos, claro. Pues están para las bobadurrias estas de la tele. Entonces la conquista un poco es esa, yo creo, ¿no? Decir, oye, venga, todos los políticos fuera. Y mira, el secreto tal vez está en lo que dijo Emma ahorita y en lo que estás diciendo tú. Yo de repente veo que los políticos son como un gremio. De actores, estamos de actores, bien preparados. Bueno, y que además han logrado, digo, sin querer ofender a la gente que se dedica a la contabilidad o a los impuestos o a las leyes, esas cosas, esos volúmenes de leyes fiscales y códigos penales, vaya, son un tumbaburros que quien en su sano juicio se quiere meter a eso, ¿no? Entonces, pareciera que el gremio lo va complicando cada vez más para hacer un pequeño grupo que controla todo, ¿no? Es la obstaculización. Obstaculizan para hacerse necesarios. Esa es la intermediación imprescindible. Vamos a verlo así, no como gentes que saben más que nosotros, como los políticos se pintan a ellos mismos, sino simplemente es que como un gremio, como sacerdotes, se mueve por la economía, señores, que se han apropiado ya de algo. No se mueve por la sabiduría, ni se mueve por la economía. Por lo tanto, quien nos mandan son económicos, nada más. Nos hacen creer que, pero no sé, nosotros tenemos ahí un actor muy malo en España, ¿no? O sea, es que no te lo crees, no es buen orador, Rajoy. No tiene nada, sí. ¿Cómo pueden poner un tipo así? Bueno, es un gerente del sistema, ¿no? Ya, pero da igual, que pongan otro, ¿no? Otro, si son títeres, al final son todos títeres, que hagan un buen casting. A mí me da vergüenza tener este tío y que mi hijo oye hablar a este tío. ¿Cómo? Si no sabe hablar. No sabe nada. Engáñanos un poco más, ¿no? Yo creo que ahora es descarado. Con la verdad, todo el rato. Sí, pues o sea, los medios han vuelto locos con el tipo de personajes que quieren que aparezcan. Pero es que sanando son las heridas del sistema. Son malos, además. Sí. Es que no tienen ningún ideario nada, filosófico. Nada. Y entonces, pues eso no... Ya ni el populismo lo llevan bien. Es que son malos. El pragmatismo de los bancos es lo que ha llenado. No, son los bancos los que mandan ahora que son los nuevos chorizos. La economía. ¿Sabes? Se han cambiado. Ahora los nuevos atracadores son los de los bancos, lo que pasa que... Con corbata. Tienen otro rollo, pero vamos, en España lo estamos viendo así de claro. Bueno, vamos a acabar con una nota... Vámonos, que tengo que ir a fumar mucho, urgentemente. Poética. Vamos a acabar con una nota positiva. Tengo mucho que soñar. De amor. ¿Qué podemos sacar de una combinación de su visita y lo que están de alguna forma aquí viendo en Monterrey, de lo que han vivido hasta ahora? ¿Qué cosas buenas? ¿Qué les gusta de aquí? ¿Qué tal? A mí me gusta de aquí vosotros. Sobre todo, ¿sabes? Porque llevábamos un día en el hotel que no sabíamos salir, estábamos ahí como encerrados, como la peli aeropuerto esta que un tipo se quedó encerrado, estás en el hotel, sí. Digo, ¿por qué cuño se sale por aquí? Hasta que habéis llegado vosotros. Con lo cual, sois nuestra conexión con Monterrey. Y hemos comido muy bien, nos parece todo muy bonito, hace mucho calor, pero no tenemos nada que objetar. Y hoy el microshow de esta tarde ha estado muy bien, a pesar de que era una hora un poco extraña, la 1:30. ¿No va a haber otro? Creo que aquí no. Aquí no. Mañana vamos a ir a una escuela que se llama Zapata, una de prepa, okay. A hacer a las 4:30 un mini microshow, la Judith y yo. Pero de 15 minutos, para no... ¿Tengo que la gente puede ir o ya está...? Es que no, yo creo que la gente puede ir a todo lo que digamos nosotros. En DF sí hacemos uno, en el Vicio. En el Vicio, en el DF está. El domingo. El domingo. A las 8, creo que. Sí, recomendamos mucho, lo recomiendo personalmente en la presentación. Es música, poesía. Exacto. Y gozo. Sí. También. Sí, nos divertimos. Si no hay gozo, mucho. No hay nada, decía un filósofo por ahí. Eso, y nosotros buscamos ahora problemas que estén a la altura de nuestras soluciones, que es lo que estoy ahora promocionando. Háblame un poquito sobre eso, por favor. Pues mira, yo tengo unas soluciones muy buenas y unos problemas de mierda. Entonces no voy a emplear una solución maravillosa en un problema de estos que te, de los que te hablo. Y por eso le pido a mis problemas que se pongan a la altura de las soluciones que tengo. Nada más era eso. ¿Y no sería muy personal eso? Sí, todo lo personal, yo todo lo hablo de personal. Y cuanto más personal es, más de todos es. ¿Cómo se explica esa paradoja? Pues no es ninguna paradoja, porque en el fondo todos somos la misma persona. A nivel honesto total de emociones básicas, a todos nos duele lo mismo cuando nos rompen el alma. Vivas aquí, que vivas en las Islas Felices de Oceanía, tengas 40 años, que 12, seas negra, que blanca, que amarilla. ¿Nos une la experiencia o las emociones? ¿O las qué? Emociones básicas, pues la repugnancia. Todo el mundo nos da asco, una mierda también. La repugnancia es una emoción básica. La tristeza, creo que es otra. No sé si es la tristeza o alguien. La melancolía. ¿La indignación? Sí, él se llama de otra manera, pero sí. Nos enfadamos con... Sí, hay seis básicas que, joder, no sé, porque no tengo internet aquí, si no me cago en la mano. La repasaba. Entonces, sí, quieren... Y bueno, nada más era... Yo solo quería decir que... Nada más que eso. Ah, que mañana es el nuevo nunca. Mañana es el nuevo nunca. Pero siguiendo con lo que dices, para entonces darnos cuenta que somos lo mismo, se hace con mensajes simples. Realmente muy sencillo, donde pues, si no es personal, no puede ser de todos, y si no es de todos, no puede ser personal. Personal, sí. No sería una resolución ni política, ni muy pensada, ni racional, ni mucho menos ideológica, ¿no? No, es todo instintivo. Sí, porque así es como se vende el futuro, que supuestamente va a curar las heridas que nosotros creamos, paradójicamente que no es cierto, ¿no? Perfecto, comentarios finales, gente, amigos, amigas. Pues qué divertido programa, qué bárbaro. Muy divertido, ¿no? Sí. Hasta que le cambias tema. Hasta que le cambiamos. Y ahora, Carlos. ¿Una cosa seria? Sí. En vez de eso, risas. A mí me parece que somos muy afortunados en tener aquí a todos ustedes. Qué bien. Y en particular, me creo que me viene muy bien, y nos viene muy bien en la ciudad que esté una micropoetisa como Ajo, porque aquí nos damos cuenta que las grandes aspiraciones, los enormes y ambiciosos proyectos de seguridad, todo lo que hemos tratado de hacer en grande, el Fórum de las Culturas, todas esas cosas que hemos querido hacer aquí en grande, de manera desmedida, ambiciosa, y nos damos cuenta hoy que carentes de base, hoy nos viene a dar un ejemplo de realidad, de humanismo y de amor, Ajo. Gracias, Fabián. Y de microdetalles. Y de microdetalles, así porque, es. Pues, versus la gran estructura que dices tú, elefantesca, así es, que se cae cuando viene una lluvia, pues recordar que unas pequeñas palabras pueden tocarnos más que el concreto que se monta sobre nosotros. Toma ya. Suavecito. ¿Judith? Nada, todo bien. Judith, todo guay. Todo bien. Muchas gracias. Muy bien, todo muy bien. Bueno, pues ya no les forzamos palabras que tampoco quieren. No, que la vamos a cagar ahora. Que tampoco quieren escupir. Bueno, lo pueden cagar y lo pueden escupir también. Recuérdenos de la exposición. Es en Tampiquito. Es mañana en Tampiquito, Galeana 158, entre Plutarco Elías Calles y 20 de noviembre, a la hora que quieran, 7, 8, 9, 10 de la noche. Los 20 de noviembre ahí. Es cuando se murió Franco en España, tú fíjate. Entre Plutarco Elías Calles y la muerte de Franco en Galeana, sobre Galeana. Bueno, les quiero agradecer, estimado público, por haber estado con nosotros en este programa que pues, trató de ser diferente, sin mucho esfuerzo, dada la hermosa presencia de nuestras mujeres el día de hoy. Y bueno, gracias por haber estado aquí, Ajo, Judith, López, Fabián, gracias a ti. Y Emma, estimado público, les agradezco y les recuerdo que este programa seguramente va a estar muy pronto en el blog, como ya es costumbre, en danzanegra.blogspot.com. Buen nombre. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5.